camello, dos palomas, una rata, dos gallinas, tres conejos, cuatro petas, un gorila, cuatro perros, tres leones, camaleones, un gato, un tapir, un elefante, cuatro cebos, un jabalí, una chivita, un mamón, un tiburón, una cabrita. Y el niño no como un sapo, que se come los camaleones. ¡Sapo! ¡Yo tengo un sapo! ¡Dalda! ¡Sapo! ¡Yo tengo un sapo! ¡Dalda! ¡Sapo! ¡Yo tengo un sapo! ¡Dalda! Pero ninguno como mi sapo, que se come los camaleones. Sapo, yo tengo sapo. Banda. Sapo, yo tengo sapo. Banda. Sapo, yo tengo sapo. Banda. Sapo, yo tengo sapo. Banda. Sapo, sapo, sapo, sapo, sapo, sapo, sapo. Banda. Sapo, sapo, sapo, sapo, sapo, sapo. Camaleón ni que langosta, el sapo. Saltando, saltando como un sapo.